Jóvenes y Campeones, el programa del deporte juvenil. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí los de Jóvenes y Campeones, como cada sábado, para informarles de todo lo que acontece en el deporte juvenil de nuestra región. Hoy tendremos un programa muy variado, hablaremos de fútbol, de fichajes, tendremos un invitado a nuestros estudios para contarnos una extraña situación que está viviendo. Además, baloncesto, donde hablaremos de la presentación oficial de la Escuela de Entrenadores y de karate, ya que la selección asturiana ha realizado un gran papel en los territoriales disputados en Albacete. Si hay tiempo, alguna nota más. Un saludo de quien les habla, Iván Suárez, y de todo el equipo de Jóvenes y Campeones. Son las 4 menos cuarto, comienza el deporte juvenil, en donde si no, en la cadena SER. Y comenzamos con el calendario. División de Honor, Álvaro Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. En División de Honor, Astur Lugo, esta tarde a las 4 y media en el Hermanos Llanar. El Sporting Bouza se juega mañana a las 11 y media en Mareo, y además tenemos los partidos Flavia Áviles y Salamanca Oviedo. Y en Liga Nacional... En Liga Nacional, Estudiantes Caudal, esta tarde a las 4 y media en el Nuevo San Julián. Laredo Sporting a las 4 y cuarto. Guarnizo Estadio también a las 4 y cuarto. Y para mañana, Cervantes Beriña a las 12 y cuarto de mediodía. Oviedo Gedo a las 11 y media de la mañana. Y Labraña Hispano para mañana por la tarde a las 4 y media. ¿Y resultados de esta mañana? En Primera Infantil, Beriña 4, Gijón Industrial 0. Arenal 0, Sporting 6. Y Labraña 0, Covadonga 4. Y en Primera Levín, Sporting 9, Arenal 0. Y hablamos de fichajes. Pablo Fuentes, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Iván. Pues sí, hablamos de fichajes porque estos días ha habido mucho movimiento en los equipos juveniles. Por ejemplo, Alfonso, que ha fichado por el Avilés, equipo de División de Honor. Alfonso, que se encontraba en el Estudiantes de Liga Nacional después de haber jugado prácticamente desde Benjamines en el equipo estudiantil. Otro fichaje es el de Pablo Suárez, es jugador del Sporting de División de Honor, que se ha ido al Gijón Industrial y ya podrá jugar mañana con el equipo de regional preferente frente al Tuilla. El equipo rojiblanco, por supuesto, no iba a ser menos y se ha traído a un jugador del Real Madrid, el defensa David Garrido, después de haber sufrido una lesión en el cartílago de su rodilla. Recibió la carta de libertad por parte del equipo blanco y, bueno, pues después de pasarse una semana haciendo pruebas en Mareo, ha logrado conseguir una ficha en el equipo de División de Honor. David se definía como jugador para los micrófonos de la cadena SER. Fuerza, ganas por jugar y yo qué sé, calidad a la justa. Bueno, pues bastante humilde el jugador madrileño, que también nos comentaba las expectativas que tiene con el equipo rojiblanco para esta temporada. Pues llegar a jugar la Copa del Rey e intentar ganarse un puesto el año que viene para jugar en el Sporting B. Por último, David comparaba las instalaciones de Mareo con las de la ciudad deportiva madrileña y hacía un comentario de la gente gijonesa. Instalaciones deportivas y eso, sí, pero la gente de aquí es mejor que la de allí. Tenemos en nuestros estudios un invitado que tiene una historia curiosa que contarnos. Se llama Pedro Jiménez, pero es más conocido como Gigi. Nacido y formado en Suiza, donde llegó a debutar con el primer equipo de Lausanne, ahora se encuentra jugando en nuestra ciudad, en el Quintueles, que como todos saben juega en regional preferente. Gigi tiene edad de juvenil. Gigi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco la situación que has vivido y que estás viviendo. Pues bueno, hace ya 3 semanas que estoy jugando aquí en Quintueles. Muy, muy, muy contento, muy agradecido al presidente, a la gente que me ha acogido y nada, jugaba yo en el Atlético de Madrid, División de Honor, el Quintueles, y muy contento que estoy. Tú te formaste en Suiza, llegaste a jugar con el primer equipo de Lausanne, ¿no? Sí, bueno, debuté con 15 años, tampoco no me hicieron ficha con el primer equipo, pero yo era jugador de las categorías inferiores. Y nada, faltaba gente, lesiones, bueno, lo habitual de un equipo y nada, debuté en primera hace ya casi 4 años. Bueno, Gigi, cuéntanos un poco qué es lo que ocurrió en el Atlético de Madrid para que tuvieras que salir de allí. Bueno, nada, la verdad es que son cosas del fútbol. Uno tiene que marcharse, otro llegan, otros se van y nada, yo no estaba muy a gusto allí. Nunca coincidí muy bien con el entrenador, nunca llegamos a conectar y nada, decidí marchar con la cabeza alta y nada, yo siempre he trabajado para ese club y muy agradecido que le estoy a la directiva y a todo el mundo. Sin embargo, tú a comienzos de temporada sí que estabas jugando en el juvenil, ¿no? Sí, bueno, empecé jugando, pero bueno, siempre he entrenado detrás, que si esto, que si lo otro y nunca estábamos a gusto en el campo y nada, decidí marchar porque creo yo que que es la mejor solución y ojalá sea así. Pero supongo que no es fácil, ¿no?, dejar un equipo como el Atlético de Madrid y venirte a jugar a un equipo como el Quintueles, que a fin de cuentas, pues quieras que no, siempre te lo piensas mucho, ¿no?, supongo, el salir del Atlético de Madrid. Bueno, sí, pero en esto de fútbol hay que ir a izquierda, a derecha y bueno, la verdad es que de pasar del Atlético de Madrid a un equipo como el Quintueles, pues puede parecer algo extraño, pero yo pienso que no, porque aquí en Asturias hay buen nivel de fútbol y gente que puede echar un ojo a esas categorías y ojalá se fijen en mí para el futuro. Cuéntale a nuestros oyentes la anécdota de cómo fichaste por el Atlético de Madrid. La anécdota, pues bueno, la verdad es que fue una noche mágica, ¿no? Estábamos en Marbella, allí donde mi familia... Son malagueños tus padres. Sí, sí, malagueños. Y nada, había una fiesta donde hay caballos y todas esas cosas, una especie de romería. Y nada, estaba el alcalde allí, Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid. Y nada, dije a mi padre, mira papá, que ahí está el presidente del Atleti. Nada, me acerqué, todo, muy, muy buena gente, muy... Me dejó hablarle, tal, le saludé, le pedí un número de teléfono para que si necesitaba un jugador de media punta o para el Atlético de Madrid. Me dijeron que nada, que mañana al día siguiente me pasase por su casa. Y por yo, la casa de Gil. Sí, yo, buah, impresionante, tenía 15 años ya. Pedazo de casa. Tío, llegué allí un castillo, fue la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Y estaba allí, me recibió y nada, me dijo que el día 14 de junio que si podía presentarme yo al Calderón para realizar las pruebas y muy encantado y allí me presenté. Y tú llegaste a jugar con Fernando Torres, ¿no? Sí, jugué el primer año que llegué en Liga Nacional, coincidimos en el equipo y bien. ¿Qué tal con él? Un buen jugador, ya lo sabemos, como persona supongo que también. Buenísimo, muy buen jugador, muy, muy buena gente también. Una persona que le tengo mucho cariño y ojalá coincidimos en un campo de primero, ojalá. Oye, ¿de dónde viene el nombre de Gigi? Pues la verdad es que el nombre de Gigi viene de muy lejos. Estaba yo allí en Suiza, pues jugando en Lausanne, y mi entrenador de allí, pues había un problema porque éramos dos David, y cada vez que nos llamaba la atención, pues nos dábamos la vuelta a los dos, y nada, como allí la Jiménez se dice Gigi, pues me pusieron Gigi. ¿Y qué tal te estás adaptando a Gijón? Llevas poco tiempo aquí, todavía supongo que conociendo la ciudad, ¿no? Pues sí, estoy un poquito perdido, pero bueno, uno se acostumbra a estos cambios de ciudad, de clima, de gente, porque el fútbol es así, no tiene que puede estar en otro lado. Bueno, y volviendo un poco a lo del fútbol, ¿tú estarías dispuesto a jugar en la categoría que fuese? O sea, ¿no tienes preferencia pues por un equipo o por una categoría, ¿no? ¿Desde juveniles hacia arriba? Bueno, sí, es que volvemos a la misma. Esto es el fútbol, que si un equipo de tercera, de segunda B o de segunda, de primera viene, las ofertas vendrán y decidiremos, pues... Tú, sin embargo, nos comentabas que tenías ofertas de Suiza y sin embargo no parece que te guste mucho, ¿no?, la idea de volver allí. Bueno, no es que no me guste mucho, pero uno teniendo la posibilidad de jugar aquí en España, pues no se lo piense y se queda aquí, porque es que el fútbol aquí es una forma de vivir la vida. Uh-huh. Y también allí en Suiza no es distinto, más frío. ¿Y cómo te defines como futbolista? ¿Como futbolista? Bueno. Rápido. Bueno, yo manejo bien las dos piernas, soy un jugador de más bien de técnica, me gusta mucho jugar al toque. Eres media punta. Sí, media punta juego. Y bueno, rapidito y nada, me encanta jugar, eso sí, con el equipo. ¿No te gustaría quedarte en Gijón a jugar en el Sporting? Bueno, me encantaría. Si eres bueno, te necesitamos, ¿eh? Sí. Bueno, yo estuve en Mareo, la verdad es que las instalaciones allí son preciosas y bueno, uno le gustaría, claro que sí, jugar en el Sporting o en el Oviedo, pero no depende de mí. Pero siempre puede surgir la opción de que te vean jugando con el Quintueles o con otro equipo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues Gigi, suerte ahora en adelante y que Dios quiera que te pase lo mejor, ¿no? Ojalá. A ver si te vemos dentro de unos años jugando en primera y si puedes en el Sporting, mucho mejor. Esperemos. Venga, Gigi, muchas gracias. A vosotros. Y ahora hablamos de baloncesto, ¿no, Álvaro? Pues sí, vamos a hablar de baloncesto porque esta semana se presentaba de forma oficial, porque ya llevaban desde el año pasado funcionando la Escuela de Entrenadores de Baloncesto, cuyo director es Jesús Hermoso. Se trata de un proyecto llevado a cabo por la Federación Asturiana de Baloncesto, pues para formar nuevos entrenadores, para impartir charlas y bueno, para dar un poco a conocer este deporte, ¿no? Y el director de la escuela pues nos cuenta cómo surge este proyecto. La comisión en la que yo estaba formando parte de la de formación, que tenía que ver con la organización de los cursos de entrenadores principalmente. Uh-huh. Luego también se organizaron otras comisiones que tenían por objetivo, pues alguna, una de ellas, organizar las charlas a lo largo de las temporadas, y otra de ellas intentar realizar un proyecto para formar unos centros de tecnificación, la labor principal. Y están encantados, pues, con todos los apoyos que están recibiendo en esta escuela de entrenadores. La verdad es que mucha, porque en principio siempre tienes que echar mano un poco de tus amigos o de la gente más cercana a ti, pero una vez que hemos empezado a hacer los cursos, y ya hemos hecho tres cursos de iniciación hasta ahora, la verdad es que todas las puertas a las que hemos tocado han estado siempre abiertas. Muy contentos. Bueno, pues cualquiera que esté interesado en esta escuela de entrenadores de baloncesto puede dirigirse a la Federación Asturiana de Baloncesto en los Bajos del Molinón o a través de su página web www.fbpa.es o también en el correo electrónico de la escuela de entrenadores, entrenadores@fbpa.es. Cambiamos de deporte y hablamos de karate, ya que la selección asturiana ha realizado un magnífico papel en los territoriales que se han disputado en Albacete. Esta mañana dialogábamos con el presidente de la Federación Asturiana de Karate, Benjamín Rodríguez, que nos hacía un balance de lo acontecido en el campeonato. Bueno, el balance, como bien todos los asturianos saben, es un balance muy bueno, debido a que sacar en un campeonato de España 15 medallas me parece, bueno, ya no, me parece algo extraordinario, ¿no? Pero lo que más me agrada a mí de todo esto, pues son estos 10 chavales que han sacado 10 medallas de bronce, porque en este campeonato fueron 2 oros, fueron 3 oros, 2 platas y 10 bronces. Pero estos 10 bronces se han quedado a la puerta, es decir, se han quedado a la puerta de llegar a una final o a una semifinal para obtener un oro o una plata, bueno, pues con muy mala suerte, porque muchos fueron por decisiones arbitrales que no fueron correctas, y otros porque, bueno, es que les tocó, por supuesto, un gran karateca como puede ser gente de Madrid, ¿no? Porque el problema que tenemos los asturianos cuando vamos a un campeonato de España, nosotros, claro, con relación a Madrid tenemos muy pocas licencias, entonces hay pesos en donde un asturiano no solamente tiene que ganar al País Vasco, a Aragón, Andalucía, sino que después tiene igual 4 o 5 de Madrid en su peso, es decir, Madrid, al tener tantas licencias, pues tiene mucha gente compitiendo. En abril también se disputará los campeonatos de España universitarios. Esto nos comentaba Benjamín Rodríguez. Participación ya está asegurada de 65 universidades. Aproximadamente unos 400 karatecas de toda España van a estar aquí, que yo creo que va a ser una cosa muy bonita para la ciudad. Y tenemos alguna otra nota, ¿no, Pablo? Pues sí, hablamos de una alternativa deportiva que se lleva desarrollando ya desde hace bastantes años, porque ayer se dio el pistoletazo de salida a la primera fase de la 10ª edición de Abierto hasta el Amanecer. Una nueva edición que contará con más presupuesto que en ocasiones anteriores para dar cabida a las más de 70 actividades, entre las que se encuentran multitud de especialidades deportivas que, como todos los años, dan un color diferente a las madrugadas de nuestra ciudad. Sin duda, una alternativa muy saludable para todos los jóvenes asturianos. Bueno, pues acaba nuestro tiempo, espero que les haya gustado y les espero el próximo sábado para informarles de todo el deporte juvenil. Se quedan con David González, que echará el cierre de Carrusel Deportivo. Buenas tardes. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. Este sábado 2 de febrero, partido de hockey sobre patines entre el Club Patín Areces y el Liceo. Será a las 10:30 de la noche en el Polideportivo de Grado. Gobierno del Principado de Asturias. Pues eso, que nos vamos. El deporte vuelve a ser dentro de 2 horas, después del boletín de las 6 de la tarde, porque tenemos partidos ya de primera división desde las 6:30. Y mañana nosotros estamos aquí ya desde primera hora de la mañana, a partir de las 12:30 en Asturias y a Vivir, conexiones e información de cómo marcha el encuentro de baloncesto entre el Real Madrid y el Gijón. Y por supuesto, muy pendientes de todo lo que suceda en el entorno del Sporting, que desde las 5 visita al Albacete. Así que ya lo saben, mañana tenemos un día intenso, pero también hoy. Disfruten de la tarde, disfruten de la radio. Un saludo, hasta luego. Cadena SER, servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. Sin novedad en torno a la reunión de urgencia que a esta hora mantiene el gobierno argentino, un encuentro convocado por el presidente para analizar la situación en el país, que según ha asegurado el propio Eduardo Duhalde, es casi anárquica. Argentina está al borde de la bancarrota, se lo cree también el vicepresidente del Congreso argentino con el que hemos hablado en el informativo Hora 14. Oraldo Brito ha asegurado que a partir del miércoles, cuando vuelvan a abrir los bancos, dos o tres entidades podrían caer por culpa de la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional el llamado corralito, una sentencia que según el parlamentario argentino está motivada por cuestiones políticas. Si bien es cierto, esta sentencia es razonable porque de alguna manera se han liberado los fondos de los ahorristas, que son alrededor de unos 63 mil millones de dólares, se reúne para iniciar el juicio a la Corte. En nuestro país, desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares ha hecho un llamamiento a la abolición de la deuda externa y ha acusado al gobierno Aznar de no hacer nada para aliviar la crisis argentina. Pues bien, esta ha sido la respuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El trabajo que está haciendo el gobierno en relación con la crisis argentina es un trabajo en las instituciones internacionales, en el propio Fondo Monetario Internacional, y un trabajo de leal colaboración con el gobierno argentino. ...de las instituciones internacionales. Más cosas en Margaz de Pisuerga, en Palencia. Continúa a esta hora el cónclave de los dirigentes socialistas, una reunión en la que esta mañana Felipe González ha cerrado filas de forma contundente con el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Voy a estar apoyando a Rodríguez Zapatero hasta que gane. Lo único que digo, atención, no se preocuparían para nada de Rodríguez Zapatero si no estuviera en condiciones de ganarles. El expresidente del gobierno ha asegurado además que está harto de intrigas y ha respondido también a las declaraciones sobre la crisis de los socialistas vascos y las insinuaciones de cacería hechas por Nicolás Redondo Terreros. A mí no me gusta la caza, ni siquiera la mayor y con oreja. Imagínense si me voy a meter en la caza de conejos, ni hablar. Y mucho menos contra mis compañeros. Por tanto, esa parte... Primero, quiero dejarla clara. Segundo, no la tolero. El Ministerio del Interior ha negado esta tarde que alguna vez haya hecho públicos los objetivos de ETA. Es la respuesta del gobierno a las declaraciones de Xavier Arzayus, que ha asegurado que en las últimas operaciones contra la banda terrorista han aparecido más de 100 nombres de miembros de su partido como posibles objetivos. Desde Radio Bilbao informa Itxaso Belaza. El PNV ha convocado ya una rueda de prensa para las 5 menos cuarto de esta tarde en la que Joseba Egibar ofrecerá más datos sobre lo que Xavier Arzayuz apuntaba esta mañana en Baracaldo. La aparición de más de 100 nombres de dirigentes y cargos del PNV en los papeles incautados recientemente a ETA como objetivo suyo. Otra vez Olaizola va a poner la pelota en juego. Se la pide Carlos al ataque. Suena por ahí el séptimo de caballería. Debe ser Armenteros. Ahí está el Celta. Despeje. Otra vez saque de banda. Y no sé si ya sí se va a lanzar. Creo que sí. Olaizola otra vez. Estamos cerca del banderín de córner. Cerca del asistente que mira. ¡Oh, qué madre mía! Otro balón. Tiene que llegar otro balón. Olaizola la va a poner otra vez en juego. Últimos instantes, pitará en cuanto llega al área el balón, pitan Suátegui, final, Mallorca 0, Celta 1, gol de Jesús y Miguel. El Celta líder de primera división, dale Miguel. Se retiran ambos jugadores, algunos se quedan protestando, algunos jugadores del Real Mallorca, porque bueno, la pita al final cuando era un córner a favor del Real Club Deportivo Mallorca. En fin, primera derrota del equipo de Sergio Kresic, desde que lo dirige Sergio Kresic, Elson Mos, y primera victoria del Celta en primera división en su historia en Mallorca. Mallorca 0, Celta 1, Mallorca 26 puntos. Sigue ahí al filo de la zona más baja. Celta 40 y líder por golaveraje, empatado a puntos con el Real Madrid y con un partido más, evidentemente. El Madrid juega mañana contra el Español en Montjuïc, pero el Celta es ahora mismo líder de la primera división. El gol de Jesús le hace líder al equipo de Víctor Fernández, que lleva ya 10 jornadas seguidas sin perder y se trunca una racha, la de Luque, que llevaba 5 jornadas consecutivas marcando. El resumen del partido es este: tiros a puerta 2 del Mallorca, 7 del Celta. Tiros fuera 3 del Mallorca, 7 del Celta. Al final, como dominó la segunda parte del Mallorca, llegó más al área, 26 llegadas a 24 del Celta. Faltas 20 hizo el Mallorca, 19 del Celta, y 6 corners para cada equipo. Se igualaron un poquito los números de la segunda parte, pero el Celta tiene más artillería. Jordi, ¿los mejores han sido? Bueno, pues por el Mallorca no hay ninguna duda, Carlos Roa, y por parte del Celta, entre Jesuli y Mostoboy. Jesuli al final. Roa y Jesuli, los mejores. El árbitro Anzategui Roca. Para mí mal. Suspende. Hay un penalti de Roa Cataña y dentro de las áreas algo más, que se me olvide. Uno de Cáceres a Luque. La quinta María Mostoboy. Cuando era falta de Roa. No, ha estado muy despistado. Yo creo que esa quinta María, si los comités se reúnen a tiempo y tal, porque el partido Celta Depor en Balaidos es el martes, se la podría. El Mallorca Barça el sábado, por cierto, Paco, 8:30. Muy bien. Pues Jordi y Miguel, volvemos en una última conexión por sala de prensa. Hasta luego. Hasta ahora. Mallorca 0, Celta 1, segundo partido de primera que ha finalizado. Ya saben, antes, Real Sociedad 2, Villarreal 1. En segunda termina otro partido en Oviedo, Ángel. Concluyó el suplicio de una segunda parte en la que el Real Oviedo no supo, no quiso irse a por la victoria. Se confirma como rey del empate y puntito a puntito se va escapando el ascenso. 13 igualadas lleva ya el Real Oviedo en lo que va de liga. En cuanto a los mejores, nos vamos a quedar con Onop, con el Real Oviedo, sobre todo por la primera parte, estuvo en todas, y también en el Jaén por la primera parte, Raúl, el guardameta, que sacó balones importantes que podían haber supuesto el tanto del conjunto azul. El castellano leonés Román González pasó desapercibido. Jaén. El Oviedo se pone con 37 puntos como el Burgos, los de la zona alta, ha perdido el Atlético, el Recre ha empatado, ha perdido el Salamanca, no han puntuado hoy mucho. El Oviedo, 37 puntos como el Burgos, se pone con 30 el Jaén, alejándose un poquito de la quema. Y atención que tenemos... ¡Hay gol en Murcia, José Antonio! ¡Gol del Levante! Se veía venir el Murcia, no creaba peligro, el Levante que estaba metido atrás, al final ha salido al ataque y lo ha conseguido. Una cantada tremenda de la defensa. Timpani deja un balón de cabeza suave para Rinque y entre media, ni uno ni el otro, llega Kaiku totalmente solo entre los dos y no tiene nada más que empujarle dentro del área pequeña. Corre el minuto 27 de la segunda parte de la condomina, vence el Levante 0-1, gol de Kaiku. Acaba de marcar el Levante el primero Murcia, lo marca Kaiku. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Este Murcia 0 Levante 1 es el único partido de segunda que nos queda en juego. En primera nos quedan 3, ya saben, finalizaron el Mallorca 0 Celta 1 y el Real Sociedad 2 Villarreal 1. ¿Cómo resumimos lo que estamos viendo en los 3 partidos que tenemos en juego? En La Coruña, José Ignacio. Pues con un Deportivo volcado y que ahora sí está jugando más al fútbol, con la salida Valerón, con la marcha de Tristán, funciona mejor el equipo y tiene ocasiones. Macay la tuvo solo en el área, pase de Valerón, pero se le marchó por centímetros hacia la derecha del palo de la portería que defiende Quique. Mejor volcado ahora el Depor. Buenas noches, Sonsecano, Sonsecana. Buenas noches, España. Gusto de venir aquí a celebrar con nosotros este Tira China en este viernes día 15 de San Valentín. A los enamorados, un saludo muy cordial. Navarro. Y hay contras, Quique, del Alavés, que igual también lo sentencian esto, ¿eh? Sí, lo tiene muy claro, y es que prácticamente quedan Donato y César para Rubén Navarro. Cada vez que Pablo recibe el balón o cualquier jugador de campo busca muy largo a Rubén Navarro, y ya sé que perdonó un uno contra uno que ni siquiera llegó a disparar, que normalmente no suele perdonarlo, ¿no? Cambia ahora, precisamente se va Rubén Navarro. Sí, se va Rubén Navarro, entra Magno. Rubén Navarro, que ha corrido mucho, que ha tenido una ocasión tremenda en un tiro desde fuera del área que salvó Molina. ¿Qué ibas a decir, perdona, Quique? No, nada, que justamente lo que va a hacer Magnus posiblemente sea lo mismo, ¿eh? Sí, no, claro, mete a alguien más fresquito. Sí, pero lo mismo. Y a buscar la contra que sentencia esto. 0-1. ¿Cómo resumimos lo que estamos viendo en Tenerife, Oli? Pues que sigue muy prudente el Barcelona, muy atrás el Barcelona, pero sigue mandando la situación sin ningún problema. ¿Te está gustando el Barça, Minguella? La verdad es que no gustar no, pero sí tiene el balón, está dominando el partido. Por lo menos estás tranquilo, ¿no? Sí, hasta ahora está tranquilo, solo ha llegado una vez el Tenerife en 25 minutos. Fernández Ochoa está echando a perder el prestigio que supongo que algún día tuvo con aquella lejanísima... Ese tono, o el que le llevó a perder 2 partidos consecutivos fuera de su feudo ante el Español y el Real Valladolid Deportivo. Por agarrón, ¿no? Le agarró de la camiseta. A Rivaldo. 0-1, minuto 27 de la primera parte en Tenerife. 2-1 en Vallecas. Estamos en el descanso. Paco Jo, ¿habrá cambios? Yo creo que en el Sevilla, con el rebote que se ha ido Joaquín Caparrós, Manu López, tiene que haber algún cambio, seguramente incluso para el comienzo de la segunda parte, ¿eh? Sí, puede haber cambios en el Sevilla. Se ha quedado Toetli calentando en el descanso. Se ha metido en el vestuario. En el Rayo Vallecano no creo que haya cambios. Sánchez, director, Sánchez Arminio. Claro, ya me parecía muy raro que no hubiera algo dedicado a los árbitros después de la semana que llevamos y de lo que sufrió el Rayo Vallecano el otro día en Zaragoza. Son las 10:28, antes de la ronda estaremos en Tenerife. Oye, ¿y tú qué tal con el plus? Ay, más bien, si es que lo tiene todo. Qué suerte con tu marido, hija, que te lleva por él. No como el mío. Míralo, todo el día ahí tirado, roncando. Tranquila, ahora te lo llevamos a casa. Canal Plus por 0 euros. Llama al 902 14 77 77 y te lo llevamos gratis. Mañana entérate de toda la jornada, como siempre con As. Y con As, los auténticos teleñecos de peluche del Real Madrid. Este fin de semana el peluche el Águila San, con la equipación de entrenador del Real Madrid. Coleccionalos con antes de Tenerife, córner a favor del Deportivo de La Coruña. Dale, José Ignacio. Allá va Emilio Mavisca, a la derecha de la portería de Quique. Una de las oportunidades que le van quedando ya menos al Depor. Va a sacar a Mavisca, busca el segundo palo. No llega el portero, el remate, ¡fuera! El remate picado hacia abajo de César. Botó la pelota en el césped y se elevó por encima del travesaño de la portería del Alavés. Cuando hay un nuevo cambio, se marcha Sergio, sale el rifle Pandiani, César se lo juega ya el todo por el todo, no le queda más artillería y lureta, ¿eh? Claro, ahora sale Pandiani, lo que pasa que claro, antes quitas un delantero y ahora tienes la obligación de sacar a otro, pero bueno, Pandiani ha metido goles importantes, veremos si tiene suerte. Propio campo, ¿eh? Ahora, ¿cómo está Brasil que le llama ahora a Yalmiña? Que ha jugado 4 partidos y no ha destacado en ninguno. 10:30, ronda informativa. En primera división terminaron Real Sociedad 2, Villarreal 1. Aramburu y De Paula, los goles de la Real. Para el Villarreal, marcó Arruabarrena. Mallorca 0, Celta 1. Gol de Jesuli. En ronda informativa, abrimos en La Coruña, José Ignacio. 34 de juego ya de la segunda mitad aquí en el estadio de Riazor. Sigue ganando el Alavés, Deportivo 0, Alavés 1. Primer minuto de juego de la segunda parte en Vallecas. Aquí gana el Rayo, Rayo Vallecano 2, Sevilla 1. Camino del minuto 31 de juego de la primera parte, a punto estado de marcar Kluivert, paradón de Sergio Aragoneses. Tenerife 0, Barça 1. En segunda división terminaron Elche 4, Salamanca 1. Atlético de Madrid 0, Leganés 2. Córdoba 0, Recreativo de Huelva 0. Numancia 1, Badajoz 2. Extremadura 2, Burgos 0. Oviedo 0, Jaén 0. Y en Murcia, José Antonio. Minuto 78 de partido, gol anulado el Real Murcia. Fue una falta botada por Godino, saltó Jonander con Carrero, cayó el portero del Levante. Timpani aprovechó para el suelto y marcó, pero Linier dijo que había sido falta al guardameta. Llevamos 78 minutos de encuentro, como ya hemos dicho, Real Murcia 0, Levante 1. En la Liga CB ganó el Caja San Fernando al Cáceres 82-53. Unicaja le ganó a Lobos Cantabria 89-85. Lleida le ganó a Tau Vitoria 65-60. Y Breogán le ganó a Forum Valladolid 82-77. Deporte que el del Ángelus de la misa de los sábados. No, el Ángelus no la misa, es el Ángelus del sábado a la 1. ¿Pero qué consiste este programa? Y a las 9 en el Madrigal, Derby Villarreal-Valencia. El Valencia que puede ser líder en caso de... ¿Se ha recuperado David Camps el chaval? Sí, ya ha entrado en el terreno de juego y también, fijaros si serán malos los árbitros, que el Rayo Vallecano lleva 5 minutos intentando hacer un cambio y no puede. Eso no es culpa, eso ya no es tanta culpa del árbitro como de la conexión del cuarto colegiado con el principal. Aunque si el cuarto es tan malo como el del primero, los signos, los aspavientos, el intento de que entre Corino, está claro. Es que es un problema del árbitro asistente que ahora se enteraba. Ahora se ha dado cuenta y va a entrar Corino porque el Rayo Ángel González Zelay tiene que intentar mantener este marcador que le situaría antepenúltimo en la liga, ¿eh? Estamos en el minuto 38 de la segunda parte. En efecto, la Real Sociedad con 22, el Tenerife con 22, el Rayo que se colocaría con 23 y a tiro de piedra de la salvación. A apenas 7 minutos, aunque la prolongación va a tener que ser larga. Y hay que decir que el Rayo Vallecano, a pesar de la expulsión de Balic, no se ha descompuesto el partido, no ha cambiado. No puede. De Pablo Alfaro. Perdón. Que no puede seguir Jordi Ferrón, es el hombre sustituido, se retira con cara de dolor y vamos a ver estos últimos compases en Vallecas, porque en Tenerife todo visto para sentencia. Javo Irureta, tras el tremendo traspiés de su equipo en Riazor, escuchamos. Marcarla, entonces, bueno, de ahí el resultado. Hay silencio en esa sala de prensa. ¿Cómo? ¿Cómo ahora ustedes, que están en tres competiciones, el partido no puede salir las tres? ¿Cómo ahora que el público ya broncara? El público ha estado muy bien, fenomenal, de verdad. No, yo no he visto que haya broncado. El público quiere que el equipo gane y cuando no gana, pues está en su perfecto derecho, pero ha estado muy bien. ¿Cómo has visto al equipo, Javier? ¿Cómo podías definir por lo menos la primera parte? de lo que tú has visto en el terreno de juego, de tu equipo del Deportivo. No, por lo menos un partido se compone de 90 minutos. He hecho un resumen y he dicho que la primera parte no ha sido buena por parte de ninguno de los dos equipos. Ellos han sabido sacar el rendimiento a esa falta. Creo que hemos tenido el control. Lo que pasa es que por la banda derecha no penetrábamos bien. Y en la segunda parte, sin embargo, hemos tenido mucho más balón, más oportunidades, pero no hemos materializado, ¿no? Bueno, en absoluto. ¿Físicamente bien? Bien. Pues veo que hay... ¿Algo más? ¿Facial? Gracias. ¿Sí? Mucha frialdad o tensión en la rueda de prensa, ¿no? Vamos, pero es que muchísima. Los aficionados han protestado. Es que se corta con un cuchillo, ¿eh? Sí, pero totalmente. Es que además que te... Bueno, pues las cosas están como están y es demasiado evidente. Lo que pasa es que bueno, pues hay que preguntarlas cómo son y por qué son y por qué pasan y por qué no pasan. Está claro que aquí pasa algo, pero ya desde hace muchísimo tiempo. Hoy yo creo que no se puede decir que es un día raro, que el campo está seco y que hace muchísimo viento. Lo que quiero, lo que estimo oportuno, pero vamos. Aitor, buen día. ¿Qué ha dicho Mané? Bueno, pues ha valorado como importante los tres puntos, sobre todo por un hecho estadístico. El Alavés hasta la fecha jamás había perdido tres partidos consecutivos. Venía de perder ante Rayo Vallecano y Mallorca. Hoy era importante ganar para seguir en los puestos altos. Te puedo decir que está más contento que unas castañuelas. Ha sufrido lo lindo, ¿eh? Mucho estrés. Ahora tienen cenita, que creo que no la van a hacer en un hotel, porque creo que hay alguna mariscada por ahí preparada, ¿eh? Bien, ¿cuándo se marcha el Alavés? Mañana, en un vuelo que salimos a la 1:30 de la tarde desde el aeropuerto de A Coruña, llegada aproximadamente a las 2:30 de la tarde al aeropuerto de Loyo en Vizcaya, y del Valencia, otro partidazo. Arsenio, yo creo que abajo en el banquillo se ve otro partido, ¿no? Posiblemente, porque sí. Yo creo que al Alavés le bastó administrar el tiempo, cerrarse un poco bien ahí, con una muy buena situación, y claro, enfrente estuvo un equipo operante. El Deportivo solamente hizo peligro faltando 20 minutos porque empezó a meter pelotazos largos, y entonces, claro, pelotas de rechaces, de desvíos, podía aparecer el gol. Además, el Deportivo está tan realmente desquiciado. Sí. Tú sabes que han cambiado tres veces la forma de jugar, ¿me entiendes? Sí. Salieron con Mackay por la derecha con una punta, luego después se fue Tristán y se metieron las dos puntas. Exactamente. Después salió, sí, Pandiani otra vez y cambiaron, o sea que es muy complicado todo eso, ¿no? Sí, está mal, y además, ojo, llegan los meses absolutamente decisivos. Fíjate el martes el encuentro que tienen Balaídos, el Celta viene de ganar, y luego además la Liga de Campeones. Y lo peor no es perder, porque puede ser un accidente, es como está jugando el equipo, ¿eh? Sí, eso es lo peor, porque realmente pues a la gente no le invita, no tiene confianza, y ellos mismos faltaban 10 minutos que podía buscarse el gol. Estaban entregados. Totalmente. El Alavés ya no iba directamente a puerta, sino que se iba por los costados a perder la pelota, a buscar el apoyo pasando el tiempo, y el Deportivo tampoco no iba, no los dejaba a ganar el partido. Un abrazo, sí. Y muchísimas gracias. Un abrazo, José María. No te pierdas las rebajas de El Corte Inglés. Calidad y confianza. Gran selección de camisas y prendas de punto para hombre con el 50% de descuento. ¿La actuación, Jacinto, de Sosa, de Turienzo Álvarez? Bueno, no ha influido en el resultado final, porque si se comió algo, se comió un penalti a favor del Alavés. Pero y por lo demás, tal vez demasiada celeridad para las tarjetas amarillas, que creo, si no me fallan las cuentas, que sacó un total de 10. Sin intervención alguna en el resultado, ¿no? No, porque en cualquier caso hubiera sido un penalti a favor del Alavés. Germando Barro, ¿algo más desde Riazor? Pues nada, que el Depor lleva 7 victorias consecutivas aquí en este recinto, hablamos de Liga, y hoy llegó la primera derrota en una racha que había encadenado ciertamente positiva. Fuera no gana, eso quiere decir que el equipo está, si no utilizamos la palabra crisis, sí en una situación cuando menos preocupante. Pues cerramos la comunicación con Riazor. El Deportivo La Coruña queda tercero, con cuarto ya, superado por el Alavés. El Alavés tiene 39, el Coruña 37, 40 el Celta, 40 el Real Madrid. Un Deportivo de La Coruña que, como decíamos, juega el próximo martes contra el Deportivo de la Coruña. En Vallecas han tirado hasta un grifo, David Camp. Efectivamente, que se lo lleva ahora mismo Pérez. Yo, esto ya es lo último que se puede ver en un campo, un grifo lanzado. No, lo último no, este es un vándalo que lo ha arrancado en uno de los servicios de Vallecas. Exactamente. Y que lo ha tirado. Pero que ya hace falta ser cafre para quitar un grifo y para tirarlo todavía del campo. Alguno puede tirar la taza al váter, que todo se andará. Estamos en el 45, casi con lanzamiento de esquina. Y atención, yo no sé lo que va a prolongar el árbitro. Pero, mínimo 5. ¿Cómo? ¿No? Mínimo 25. Sí, no se ha jugado la segunda parte. De prolongación y cinco. Cae una se ha ido nueva al mínimo, botella. Se ha ido al mínimo. 5 y ¿qué ha caído? ¿Una botella? Ha caído una botella que además está tiene líquido dentro. ¿Pero qué y está ha caído pasando? Al lado del, muy cerca del juez de línea, está en la banda ahora mismo recogiéndolo un jugador del Sevilla. Y lo cierto es que aquí no van a ser solo 5 minutos, sino que van a ser muchos más, como los aficionados del Rayo cayendo objetos, yo no es que tampoco está pasando nada. Decir, pero hay razón, no, Ángel, hay razón para que caigan los objetos. No, no, porque mira, ha habido dos expulsiones, pero no ha habido penaltis ni jugadas de ese corte polémico en ninguna de las dos áreas. Es decir, que yo no, y encima el equipo de casa está ganando, es decir, que yo no encuentro ninguna razón para ese comportamiento violento y estúpido de algunos seguidores, de pocos, de casi ninguno. ¡Ojo! ¡Qué Manzano! Ahí hay una gresca tremenda. ¿Qué está pasando con Manzano? Pues se encara Diegos con él. Gregorio Manzano, está también Caparrós y están hablando Toedli. Los dos con Toedli. Y la verdad es que se ha enfadado muchísimo el técnico jienense. 15 como mucho y ya estamos hablando de interrupciones obvias como la que se acaba de producir, que nos van a conducir a una prolongación que se va a ir casi casi a los 7 minutos. Ya tienen que ser 7. Porque ahora, es lo que iba a decir Jacinto, mínimo tienen que ser 7. Claro, claro, o sea, es que de los 5 no se ha jugado nada. Pues el Rayo Vallecano, que sigue venciendo por 2-1. Vamos ya con la pregunta. ¿Qué haría usted con 10.000 euros? Tiempo. Un viaje al Caribe. Un collar de perlas. Un equipo de alta fidelidad completo, imagen y sonido. Me casaría por todo lo alto. Una moto. Poner una cocina de diseño. Un crucero por los mares del sur. Ahora puede darse el capricho de su vida. El libretón BBVA regala cada día 3 premios de 10.000 euros. Si aún no tiene un libretón, ábralo ya en cualquier oficina BBVA y vaya pensando cuál es el sueño de su vida, porque regalamos 3 premios de 10.000 euros cada día. Visto para sentencia Tenerife, 0-3 para el Barcelona Puyol y 2 de Kluivert, la emoción en Vallecas, pero vamos a cerrar con urgencia. Somos Mallorca 0, Celta 1. Rubén Rey. Bueno, pues los futbolistas del Celta que se marchan con esa sensación agridulce. Dulce, lógicamente, por los 3 puntos, por ese liderato, aunque sea provisional, virtual, pero lógicamente también muy preocupados por el estado de su compañero Berizzo, esa fractura de tobillo con la que dice adiós a la temporada y la quinta cartulina amarilla del ruso. ¿Qué ha dicho Sergio Cresci? Pues ha sido muy claro, que han encontrado a un rival mejor que el Mallorca y que hay que darle la mano y felicitarle. ¿Algo más, Alejandro Romero? Pues nada más, mientras otros andan como el gancho con el como el Deportivo, el Celta hoy se ha enganchado definitivamente a la Liga y ojo, porque este equipo solo está centrado en una competición y esa puede ser su gran ventaja. Jacinto de Sosa, Anzoátegui y Roca. No tuvo su noche, sobre todo porque toleró protestas y desplantes sin ton ni son. Y luego la tarjeta que le sacó a Mostoboy y sobre todo el minuto 30 de la primera parte, el empujón en el salto de Cáceres a Luque, que en mi opinión fue penalti que no se señaló. Mallorca 0, Celta 1. Atención Vallecas, que tenemos ya 4 minutos cumplidos. Pero todavía tendrían que jugarse, según el árbitro 1, que deberían de ser 3. Y según el sentido común, yo creo que habría que repetirse entera la segunda parte. Fuerza la máquina de Sevilla, que cuelga el balón dentro del área. Se la ha comido Imanol. Y el palo ha repelido el remate final. Tras la cantada espectacular de Manuel Echeverría, que además de ahí se ha hecho daño. La sí, suerte. Sí, se ha hecho daño, pero la verdad es que ha sido una cantada la de Imanol. La fortuna. El balón al larguero y todo el banquillo del Rayo Vallecano se ha levantado porque han visto el empate. La fortuna que le ha faltado al Rayo en otras ocasiones la está teniendo porque en dos ocasiones muy, muy, muy claras ha podido Zelay empatar el Sevilla. Anteriormente un remate de cabeza de Pablo Alfaro que sacaron debajo de los palos al aire fuera de juego. En la penúltima cometida del Sevilla siguen los problemas en el banquillo. Los hombres del banquillo del Rayo enfrentados con los del banquillo del Sevilla. ¿Qué está pasando ahora, David? No, es que hay muchísima tensión en el banquillo del Rayo Vallecano. Esta victoria es fundamental para ellos porque de momento se pondrían a 3 puntos del Español. Un Español que tiene que venir aquí a Vallecas el próximo miércoles y que mañana tiene que jugar frente al Real Madrid. Y ven la salvación muy, muy cerquita. ¿Qué tal estás? Muy bien, es cierto que este último trabajo, Late on the Line, supone la libertad. Corina y soy cooperante en un proyecto de educación infantil en Honduras. Trabajo para que los niños de este país tengan un futuro mejor. ¿Pero por qué no me ayudas tú a mí? Implícate. Hazte socio de Solidarios. Llama al 902-123-125. Si te gusta la noche y las primeras luces del día. Si te gusta el misterio y las noticias más frescas. Si te gusta el humor y el desenfado. Te gusta Si amanece nos vamos. El programa para los más despiertos de la Cadena SER. Cada noche de 4 a 6 con Roberto Sánchez y todo su equipo. Cadena SER. Pase lo que pase. Buenas tardes, comienza Carrusel, el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la Cadena SER. Carrusel Deportivo. Hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González. Muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes Carrusel. Bienvenidos a la jornada número 23 de la Liga. El Campeonato Nacional de Liga llega a esta jornada de la que la mitad tuvimos noticia ayer. Recordamos, ayer en Primera División se jugaron 5 partidos. Real Sociedad 2, Villarreal 1. Mallorca 0, Celta 1. Deportivo de la Coruña 0, Alavés 1. Rayo Vallecano 2, Sevilla 1. Tenerife 0, Barcelona 6. Así pues, la tarde del domingo arranca con el Celta como líder, 40 puntos. Real Madrid colíder, 40 puntos. Tercero el Alavés con 39 y cuarto el Deportivo de la Coruña con 37. Partidos de la jornada, 5 de la tarde, liderazgo en juego en Montjuïc, Español-Real Madrid sin Zidane. 8 de la noche, Canal Plus en directo desde Mestalla, Valencia Athletic de Bilbao. El que gane se mete en zona de Liga de Campeones. En segunda división llegamos ya a la jornada número 25 y casi todo se jugó ayer. Esta mañana un partido importante en la zona alta, el segundo recibía al cuarto, el segundo sigue segundo y el cuarto cuarto. Jerez 2, goles de Moreno y Mena, Racing de Santander 1, gol de Marioni, victoria del Jerez de Berschuster. Ayer 7 partidos. Elche 4, Salamanca 1. Atlético de Madrid 0, Leganés 2. Córdoba 0, Recreativa de Huelva 0. Numancia 1, Badajoz 2. Extremadura 2, Burgos 0. Oviedo 0, Jaén 0. Murcia 0, Levante 1. Así que para la tarde del domingo solo nos quedan 3 partidos de segunda división. Por arriba Atlético líder 50 puntos, segundo el Jerez 45, cierra el ascenso el Recre con 41. Luego viene el Racing con 39, Oviedo y Burgos con 37, etcétera, etcétera. Por abajo, colista el Poliejido 17, penúltimo el Nastic con 22 puntos y un partido menos, antepenúltimo el Levante con 25 y ahora está en descenso cuarto por la cola el Murcia con 27 puntos. En fútbol, segunda división B, ya tenemos todos estos marcadores. Juan Vives. Grupo primero, Sporting de Gijón 0, Ourense 3, Celta 0, Lugo 0, Athletic 1, Amurrio 0. Aurrera de Vitoria 1, Compostela 1, Guernica 0, Baracaldo 0. Gimnástica de Torrelavega 3, Universidad de Oviedo 1. Alavés 1, Marino del Banco 0. Grupo segundo, Zaragoza 1, Tarrasa 0. Hospitalet 3, Huesca 0. Grupo tercero, Conquense 0, Pájara Playas de Gandía 1. Hércules de Alicante 0, Valencia 0. Mensajero de la Palma 1, Vecindario de Gran Canaria 4, 3, Melilla 0. Fútbol, más fútbol, fútbol internacional. Hoy empiezan los cuartos de final de la Copa de África con los partidos Sudáfrica-Mali, lo pita un español, Daudén Ibáñez, y Nigeria-Ghana. En Italia va perdiendo la Roma, en 20 minutos ya perdía 2-0, Fiorentina 2, Roma 0. Ayer empató el Inter, así que ahora mismo estarían empatados a 43 puntos en la cabeza de la tabla. Está bonita la Liga Italiana, perdón, está emocionante. Bonita es algo que no corresponde con la Liga Italiana. Estarían empatados con 43 puntos, la Roma que pierde, la Juve que gana 1-0 al Lecce y el Inter que empató ayer. El gran partido de la jornada en Italia llega luego Lazio-Milán a las 8 y media. Y en Inglaterra hoy, Leeds 0, Liverpool 4, con 1 de Owen y 2 de Heskey. El Liverpool se pone a 2 del Manchester.